ni hablar, por siempre voy a tu mar. Que no fueras celosa, que no fueras caprichosa. Sé que eres hermosa, sé que eres preciosa, pero no me puedo casar. Me gustan las mujeres, me gustan las cervezas, pero más la libertad. Y todo la pasa, y todo el mundo salta. Quiero amar de la cerveza, ni hablar, por siempre voy a tomar.